resina en tu mirar, mujer alabastrina. Eres vibración de sonatina pasional. Tienes el perfume de un naranjo en flor, el altivo corte de una majestad. Sabes de los filtros que hay en el amor. Tienes el hechizo de la liviandad, la divina manía de un atardecer. Maravilla de la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la ilusión de mi existir, mujer. Divina magia de un atardecer y la maravilla de la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser la ilusión de mi existir.